Hora Libre en el Barrio. Es un ciclo perteneciente al programa REC, Red, Escuela y Comunicación, dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Muy, pero muy buenas tardes. Esto es Hora Libre en el Barrio, arrancando un nuevo ciclo, ciclo lectivo 2018, con cortina nueva. Quien les habla, Clarisa Gambera, estoy con Yael Blanca, mi compañera. Nosotros somos dependientes de la Dirección de Inclusión Escolar, hacemos radio en las escuelas y les proponemos a las escuelas que vengan acá a hacer radio, radio de verdad, como suelen decir las chicas y los chicos de las distintas escuelas públicas de la Ciudad de Buenos Aires. Nicolás está en la operación técnica, nos va a acompañar durante este año y estamos acá. ¿Qué tal, Yael? ¿Cómo va? Bien, esperando que llegue el otoño una buena vez. Sigue haciendo calor, pero ahora pusimos el aire acondicionado en este estudio que siempre nos recibe tan bien, Radiográfica, un lujo, un placer estar acá. Arrancando el año, ¿cómo va? ¿Estuviste recorriendo escuelas? Sí, estuve. Está complicado, porque bueno, la semana pasada fue una semana complicada, de muchos paros, y nada, hay que ir acomodándose, pero bueno, ya estamos por arrancar. Ya estamos por arrancar. Los problemas siguen siendo problemas porque no se solucionó el debate de los gremios en relación a la paritaria docente. Esperemos que se destrabe algo de ese diálogo medio trunco. Y mientras aprovechamos para saludar a las escuelas que usualmente nos escuchan, a las directoras que por ahí se empiezan a conectar. Nosotros en esta parte del año recorremos a todas las escuelas que ustedes usualmente escuchan, que vienen a esta radio y a otras radios comunitarias a mostrar qué es lo que sí pasa en las escuelas públicas de Buenos Aires. Nosotras sabemos que no solo está bueno trabajar con los chicos y las chicas, sino que también está bueno poder contarle a la gente qué es lo que sí se hace en las escuelas públicas, porque hay como una disputa de sentido en este terreno en relación a que no pasa nada en las escuelas y en las escuelas pasa de todo. Absolutamente de todo, mucho más de lo que la gente cree. Bien. Bueno, estamos acompañadas. Bienvenidas, compañeras del Centro Educativo Isauro Arancibi, amigas de la casa de Radiográfica y amigas de REC. Nosotros hace años que venimos trabajando juntas en la propuesta de hacer radio con los chicos y las chicas que son alumnos y del Isauro Arancibi. Pasando por un montón de capítulos, que es un poco la historia del centro educativo. ¿Cómo estás, Inés? ¿Y cómo andas, Lila? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, coordinadoras, entonces, del centro educativo, integrante de este equipo de coordinación. Inés, te encargás de la coordinación de los talleres. Ahí charlaban con Yael, que sos el nexo para que podamos trabajar haciendo radio con los chicos y las chicas. Lila, estás a cargo de toda otra parte que se ve menos, pero que es parte de la vida del centro educativo. Del área de formación, de conseguir recursos. Bien. Bien. Otra área. Bien, el Isauro Arancibia tuvo muchos momentos hasta convertirse en centro educativo. Así y poder es. Dar un salto institucionalizando una propuesta de escuela de nuevo tipo que pudo dar respuesta en un momento concreto a una población que había quedado vulnerada en el derecho a la educación, peleando que esto era una escuela necesaria y que el sistema en un formato más tradicional, más rígido, no podía por ahí absorber, entender, que había que ensanchar esas fronteras medio invisibles que tiene la institución escuela y crear estas cosas que ustedes empezaron a transitar. Había que buscar un espacio físico para que eso sea posible y ahí empezó este recorrido de Isauro Arancibia, ¿no, Ine? Bueno, sí, el Isauro empieza como un centro educativo que está bien delineado por el área de la educación del adulto y adolescente en la Ciudad de Buenos Aires y claro, se expandió en cantidad de estudiantes, se expandió en edades, hay bebés, hay adultos, hay adolescentes, niños. Entonces, claro, se tejió toda una red dentro de lo que es Ciudad de Buenos Aires en educación y necesitamos edificio. Este año el Isauro como proyecto cumple 20 años. 20 años, es mucho. 20 años es mucho y creció todos los años. Este año va a ser uno más de crecimiento seguro del proyecto y bueno, nos encontramos en medio de un derrumbe de edificio, en realidad. Dentro de toda la trayectoria que fue conseguir un lugar adecuado, estamos en un año problemático con el edificio por el interés de la traza del Metrobús en la avenida Paseo Colón. Bien, el tema es que llegar al edificio que lograron en Paseo Colón llevó mucho tiempo, mucha lucha, mucha organización, mucha demanda. Y cuando surge ese edificio, resulta que estaba la traza del Metrobús. Sí, nosotros empezamos a funcionar en ese edificio en el 2011, uh-huh. Con la promesa de adecuación, porque usábamos solo un pedacito de ese edificio que tiene tres plantas. Nosotros usábamos solo un piso. Para que la gente se ubique, es el edificio donde antiguamente era el CBC de Paseo Colón. Claro, Paseo Colón y Cochabamba, enfrente de la autopista. Debajo de la autopista está señalizado el ex centro clandestino de detención, el Atlético. Digamos, es un lugar de importancia en el barrio y de referencia barrial. Y el Isauro se suma a esa referencia porque construye una nueva referencia dentro de lo que es la población vulnerada. Y bueno, después de empezar a instalar el proyecto en ese nuevo edificio, vemos que la promesa de adecuación edilicia queda trunca y en el 2014 nos dicen, nada, esto se va a tirar abajo porque la idea es que acá pasa la traza del Metrobús. Resistimos, fue durísimo, pero lo pudimos, digamos, frenar desde una sensación de mucho orgullo, porque uno siempre confía en la potencia del proyecto, pero resulta que había una nueva embestida contra el proyecto cuando vimos que realmente la grúa con la bola gigante, claro, empezaba a derrumbar desde la otra esquina. Y bueno, ahí hubo también mucha resistencia y defensa de lo que es el proyecto en sí, porque el interés de defender el proyecto tiene que ver con que se reconozca, ¿no? Cuando vos decías, bueno, es una escuela, bueno, sí, es una escuela porque funciona como tal, pero las autoridades del gobierno de la ciudad no reconocen esta trayectoria de esta manera, entonces no les parece problemático tratar de separar las instancias de funcionamiento que tiene. Entonces les parecía que quizás el jardín se podía ir a un edificio, la primaria a otra. Nosotros siempre rechazamos esas propuestas hasta que nos dijeron el año pasado que habían adquirido el predio de al lado y que iban a construir un anexo, una parte nueva ahí al lado, y que íbamos a poder mantener toda la instalación que necesitamos para sostener el proyecto. Pero no lo cumplieron y ahora estamos mudados provisoriamente a otro espacio. Claro, y acá estamos, por ahí, contarle mucho de los vecinos y vecinas de acá del barrio, de La Boca, donde estamos en la radio, seguramente pasan con los colectivos, uh-huh, y ven esta imagen que es bastante desoladora, que es un edificio en ruinas. Al resto de la gente que nos está escuchando, sí, hay como algo que está todo derruido, justo cuando las escuelas están arrancando. Iniciar el ciclo electivo en la escuela es un momento muy importante. Se ordena, se arregla, se ponen los encuadres, se entusiasma a los chicos y a las chicas y se arranca. Y en ese momento tenés el edificio. Hay algo que me parece que también es importante recordar, que invirtieron 14 millones, claro, de pesos antes de derrumbarlo, ¿no? Cuando nosotros fuimos a ese edificio no había bandas antideslizantes en la escalera, se caían los pibes por la escalera, no había vidrios, no había vidrios, no había protección en las ventanas, teníamos que estar cuidando que los niños cuando se asomaban no se cayeran del primer piso. Bueno, los baños eran un desastre, no teníamos piso. Claro. Sí, sí, yo sé que cada cosa hubo que conseguirla, exigirla, demandarla hasta que llegaban. Se invirtió plata para después derrumbarlo. Y en sintonía con lo que vos decías recién del inicio de clases, ustedes corríjanme si me equivoco, me parece que el primer día de clases hicieron el acto justamente ahí, ¿no? En Cochabamba y Paseo Colón, como algo simbólico, considerando que ahora no están ahí. Por supuesto, lo hicimos ahí, fue un acto hermoso, izamos la bandera, cantamos el himno y cantamos la canción que compusieron nuestros estudiantes para izar la bandera. Y esta semana ya estamos a full con las clases, no todos los aspectos del Isauro, solamente la primaria de adultos, la primaria de niños, el jardín, ya empezaron las clases normalmente, hubo otras áreas que no empezaron, que después contará Inés. Y estamos pensando ya en cómo hacer para que nuestros estudiantes puedan aprender mejor el área de matemáticas, que nos dimos cuenta que les cuesta. Claro, ¿no? Porque somos una escuela, nuestra tarea es enseñar y es lo que queremos hacer. no queremos estar pensando dónde quedaron las tizas, que no las encontramos, porque encima otra cosa que nos pasó es que nos mudaron las cosas de prepo, todas desordenadas. Claro. Lo que habíamos dejado guardado en cajas aparecieron en una pila hasta el techo, descuidada, sin amor. Bueno, eso. Aprovecho, Lila, justo ahí donde te quedas, porque la idea de ponernos en tarea, que tiene que ver con esto que somos docentes, trabajadores de la educación, es contar que los chicos y las chicas trabajan, así que nosotras con Yael lo que hicimos es preparar audios de trabajos que tienen que ver con la tarea, con el día a día, con la escuela, con Elisaura Arancibia y lo que sí se pudo hacer, lo que sí se puede hacer a pesar de todas las adversidades. Escuchamos unos audios para ver los trabajos de otros años. Nosotros recuperamos los zapatos de Elisauro cada día luchando por nuestros derechos para tener una educación de calidad, por nuestros maestros y maestras, por nuestros compañeros y compañeras y por la dignidad de la escuela pública. Por todo esto nos calzamos los zapatos de nuestros maestros y caminamos para seguir adelante y luchar por nuestros sueños para que haya más escuelas públicas como Elisauro en nuestra escuela y que muchos chicos y chicas que lo necesitan tengan un lugar como todos nosotros. Por todo esto, cada día recuperamos los zapatos de Elisauro. Exigimos juicio y castigo a los culpables de los asesinatos de Elisauro y Arturo Arancibia. El 24 de marzo, hace más de 40 años atrás, el gobierno dejó de lado la Constitución Nacional, tomando por la fuerza a nuestra nación, afectando a toda nuestra sociedad y sus consecuencias siguen perdurando en el tiempo. También la dictadura y la persecución llegó a Tucumán. ¿A qué? Entre otras cosas, a terminar con su lucha, a hacerlo callar y detener su camino hacia la democracia de nuestra nación. A Isauro, nuestro maestro, el cual fue perseguido y asesinado porque le daba a los más pobres, a los trabajadores, a maestros y estudiantes las herramientas para construir una democracia que respetara sus derechos, su educación, para que nadie se apropie de sus vidas. Y es por eso que desaparecieron a Isauro, le arrebataron su legado. Hoy, luego de muchos años, tenemos su historia, su memoria, para que no nos demos por vencidos, para que no permitamos más censuras ni prohibiciones de saber, de creer y de aprender. Hoy maestros como él continúan. La justicia le arrebató su lucha y su caminar. Calcémonos sus zapatos y cada día construyamos juntos lo que él siempre deseó, porque la democracia se hace entre todos. Para que nunca más nos corten ni nos dejen sin andar. Bueno, ahí escuchábamos parte de las producciones de radio que hicieron las y los estudiantes de Elisauro Arancibia. ¿Estaban con vos haciendo ese taller? Sí, Yael. Ese fue el primer taller del año pasado, el tercer ciclo turno mañana, que fue la primera experiencia que tuve la mañana porque siempre veníamos trabajando a la tarde. Y fue medio rapidito porque estábamos como con las clases y los encuentros contados, pero estaba bueno, trabajaron un poco esta idea de recuperar los zapatos de Elisauro, investigaron un poco y también habíamos hecho una vinculación con esta idea de la importancia del ser maestro y estuvo bueno, la verdad que fue como muy interesante el trabajo. ¿Y ese texto que acaban de leer, quién lo escribe? El segundo lo escribe Selva, que es la voz que se escucha. Que bueno, justo cuando después fueron a la radio, que fueron a la otra, a Riachuelo, no pudo participar y bueno, fue una lástima porque aparte creo que ella es uruguaya, ¿no? Sí. Y me parece que allá hacía radio, o sea, muy... Y está bueno porque lo escribió ella inspirada en lo que venían trabajando con Fernanda y con Sol, que eran las maestras, y está bueno porque es una producción propia, ¿no? También es interesante eso. Bien, ¿qué otras cosas se hacen en el Centro Educativo Isauro Arancibia y qué este año no pudo arrancar porque...? Bueno, ¿qué cosas se hacen? Se hacen mucho. Primero que lo que quiero decir es las producciones de los chicos recién, cuando hablaban de a dónde habíamos lanzado en un momento pensar junto con los estudiantes a dónde nos llevan los zapatos de Isauro. pensando que cuando le arrancan la vida, le arrancan los zapatos también a Isauro. En su momento, el 24 de marzo de 1976, y nosotros habíamos historizado un poco la vida de Isauro porque se viajó a Tucumán a recuperar un poco de historia y enlazar la historia de Isauro con la historia de el Isauro, ¿no? Y nosotros siempre decimos que llevamos orgulloso su nombre, y justo las dos voces que escuchamos son un orgullo precioso que se siente al escucharlos, pues son dos egresados de la primaria, que son dos estudiantes de secundario este año. Lo quería decir porque no paro de sentirlo desde que reconocía sus voces, bueno, que es algo que también se hace en la escuela. Eso, ¿no? Se siente, se trabaja, se sueña hacia adelante, y para eso entonces tenemos talleres, tenemos cursos, pensamos en la dimensión del trabajo, pensamos en la comunicación, en la expresión, en lo colectivo. Después es como cómo encontramos las excusas materiales para llevar estas ideas adelante. Entonces, con estas ideas, lo que nosotros armamos son distintos talleres, la articulación, por ejemplo, que con Yael para poder llegar a instancias radiales, es uno de los proyectos que se sostienen en los grupos, pero si no, tenemos propuestas que están dentro de la cursada anual, como artes visuales o fotografía, o los más chicos hacen construcción de marionetas o taller de música, donde producen letras, donde producen sus temas, se ha grabado un disco, digamos, son cosas que esto, ¿no? Por eso planteaba qué es lo que se hace, se sueña y se piensa en colectivo, y bueno, se empieza a buscar la excusa material para lograrlo. ¿Qué es lo que no pudimos hacer este año todavía? Iniciar sobre todo con los espacios de formación en el trabajo, porque nos falta la infraestructura en el edificio, claro, porque nos han descuidado todos los materiales y no los tenemos a disposición, porque no cumplieron con la promesa de tener el edificio de Paseo Colón y Cochabamba en condiciones, entonces nos han quedado, claro, teníamos que comenzar las clases en marzo ahí, y no lo cumplieron con ese plazo, y tenemos materiales y maquinarias metidas en un edificio en obra, no tenemos acceso a eso, tenemos que gestionar, todo se tiene que gestionar, todo se rema en lo adverso, parece, pero esto es lo otro, ¿no? Eso es lo que se nos pone en el camino, pero lo que nosotros llevamos a la escuela es todo lo que acabamos de escuchar. Así que vamos a empezar enseguida. Enseguida vamos a lograr empezar con todos los cursos y todos los talleres en marcha. Hoy los chicos pudieron hacer su jornada de educación física como todos los viernes. Han tenido su clase con sus maestros de ciclo, con sus maestros de grado, con sus maestros de división y de secundario, con talleres de música. O sea, se inició, la escuela está funcionando y la escuela está abierta, digamos, está poblada, pero todavía faltan algunas cosas. Bien, les propongo, ya que hablabas de la producción de música, vamos a escuchar un tema de los estudiantes de Isauro Arancibia, para que la gente, bueno, vaya empapándose de un poquito de lo que pasa en ese centro educativo. Después de una fría helada que solo empieza a entibiar, dispuesto a desensillar un potro que yo amansaba, aunque bien lo trabajaba tratándolo con rigor, era loco, escaseador, por más que lo acariciaba, la cosquilla le sacaba, pero salió pateador. En el cerco de la casa lo dejé atado ese día. La patrona ya tenía la pava puesta en la brasa. Una lechuza que pasa, pero un chistido volando. Mientras se va alejando, lanza otro quejido fuerte, como un presagio de muerte, una desgracia anunciando. Chino, rey, esto es lo nuevo, 2016 para ti. Rimando como siempre vengo a Isauro, a la Nesí, tirando aquí. Esto es para el ateo, es para el creyente, para el vagabundo, para mi gente. Esto es para mis hijos, es para mi esposa, es para la humilde y para la gente envidiosa. Porque a Macri y de Narváez no les pasa esto. Su familia está segura, no le importa el resto. Hoy me critican porque les protesto. Pero ¿qué va a ser mañana cuando se enteren de esto? No me preguntes cómo, no me preguntes de dónde. Llega hasta mi hogar, esa puertita hace tiempo. No me preguntes cómo, no me preguntes de dónde. sacando unos tientos para arreglar una encimera. Una tarea campera para ir matando el tiempo. Llegué del campo contento, después de redomoñar y ya dispuesto a matear. Noté que algo me faltaba, era mi hijo que no estaba, no lo había visto al llegar. Los guapos se creen muy conquistadores, quieren aduendearse de todos los sectores. Ahí es que buscan el asunto para los otros, los negros desaparecerlos del punto. Y nuestro futuro se borrarán, y los tiroteos se mantendrán, y los inocentes protestarán porque no tienen la culpa de estar como están. Cerrando tu casa con mi cerradura, así tu vida estará bien segura. Pero si quieres una vida más pura, creer en Cristo es la mejor cura. No me preguntes cómo, no me preguntes de dónde llega esta milonga, que la puertita es de tiempo. Le pregunté a la patrona qué andaba haciendo el gurí, porque dentro mío sentí una duda que me encona. Me contestó la Ramona que afuera andaba jugando, que había pasado galopeando de a caballo en un palito. Salió a vos nuestro chiquito 2 años y ya anda domando. No me preguntes cómo, no me preguntes de dónde llega esta milonga, que ya practica hace tiempo. No me preguntes cómo, no me preguntes de dónde llega este candombe con una cuerda de enero. No me preguntes cómo, no me preguntes de dónde llega esta milonga, que ya practica hace tiempo. Vamos que salimos. Ahí escuchábamos la producción. Cuéntenme un poco la cocina de esta producción, este CD. Suena muy bien esto. Suena muy bien ese disco, es un discazo. Te lo digo yo. Tiene dos partes, ¿no? ¿Tiene dos partes o yo estoy equivocada? No, ¿tiene una? Todo un disco que ahí fue, por ejemplo, la participación de Lila, que hace los nexos con proyectos y demás. No, en realidad este fue un grupo que había presentado un proyecto por mecenazgo cultural y que su proyecto era llevar adelante una actividad de música en el Isauro. Y bueno, ahí se logró un conjunto, porque la verdad que nosotros tenemos que andar siempre tejiendo el equipo docente, y en esa oportunidad se incorporaron algunos eran profes, otros eran técnicos de música, y se suman a la producción del taller de música donde escriben estos temas. Bueno, y este tema fue inicialmente escrito por el que comienza con su... no es una payada, es payador, pero no es una payada lo que hace en el tema. Como un recitado. Hace un recitado que es David, que habías empezado a tirar ahí unas líneas y sale este tema con el rap de Alan después, y bueno, proponían unas músicas, decidían en qué género musical querían armar, y bueno, así se hizo todo un disco con participación especialmente o mayoritariamente de segundo y tercer ciclo, y hay algunos temas del grado de los niños, que es el grado de nivelación, que también son todos temas de autoría propia, salvo un cover de Imagine. Es de mucha calidad la producción, se puede escuchar, ¿no? En la página de Isauro. Está en YouTube. Ah. Y creo que sí, que ese es el mejor acceso para buscarlo. ¿Y se lo busca cómo?

amigable. Sí, había que renovar un poco, ¿no? Sí, había que renovar. Está todo bien con Balvis, me encanta, pero está bueno. Un nuevo ciclo que arranca entonces, y acá cantando una mujer también sí, como para arrancar este año. De casualidad, ¿eh? De casualidad. Sí, creo. Sí. Bien, por ahí, bueno, nos metemos otra vez en la tarea. Entramos y salimos en la demanda del edificio que adeuda el Estado y con todos estos obstáculos, y la tarea que los chicos y las chicas se ponen a hacer, porque esto es una escuela y la escuela arranca. El año pasado hay un audio que era escenas de la vida cotidiana. Sí, en realidad ese no es del, es del 2016, si no me equivoco, ¿no, Ine? O del 2015, trabajamos lo que es desde la ESI un poco, género, y habíamos planteado algunas actividades. Esa que vamos a escuchar es una escena de tareas compartidas, creo, pero habíamos armado una escena típica, tradicional, que es lo que pasa en una casa entre una pareja, un varón y una mujer, y cómo se reparten las tareas. Y ahí armamos una redefinición y creo que algunos spots que un poco plantean esto de compartir las tareas, ¿no? De todo tipo dentro de la casa. Bueno, escuchemos entonces el audio de escenas de la vida cotidiana. Seba, ya estoy terminando de hacer la comida. ¿Podés preparar la mesa? No, no puedo. Estoy mirando el diario. ¿Podés correr el diario? ¿Ponés la mesa? Que ya se va a pasar los fideos, si no. Sí, ya lo corrí. ¿Podés poner la mesa, por favor? Hice la comida. Ese es tu lugar. Eso es lo que yo tengo que hacer. Bueno, anda a comer a lo de tu mamá. Me voy a comer a mi mamá, chao. Cielo, ¿me podés ayudar? Yo estoy cocinando, estoy lavando, estoy planchando, no doy más. Y con los chicos encima. ¿Te lo podés llevar a los chicos a la plaza? ¿Sabés que yo no puedo porque estoy mirando la tele, estoy viendo mi partido favorito? Y yo como hago tres cosas juntas y vos me estás diciendo que no podés, por lo menos atender a los chicos, Cielo. ¿Podés comprarme una cerveza, por favor? Que estoy muy ocupado. Seba, mañana podés ir a buscar vos a los nenes al jardín, que voy a ir a ver a... Tengo que trabajar, no puedo. No, no, a la hora que salen del jardín vos estás, yo voy a ir a lo de mi amiga Andrea. ¿A lo de tu amiga Andrea? ¿Vas a salir? Sí. No, pero vos sos loca, vos tenés que estar acá trabajando, vos tenés que hacer nada. Cosa. Tenés que tener que cuidar a los nenes. Espera un momento, Andrea cumplió años el año pasado, cumple ahora, la voy a ir a ver, una vez por año la veo a Andrea, ¿podés ir a buscar a los nenes? No, no, no, ese es tu lugar, ese tiene que estar vos acá, vos tenés que atender a los nenes. ¿Y vos? Me tenés que atender a mí. Seba, las medias nada más, pero no te podés lavar las medias. No sé lavar, vos sabés lavar, así que lavar las medias, lavame todo. Yo estoy lavando la ropa. Eso lo tenés que hacer vos, callate, no me digas nada. El olor a pata es tuyo, Sebastián, ¿te podés lavar las medias, por favor? Ahí escuchábamos un poco de la producción. Nos metemos en el mundo ESI, que es otra de las luchas que se viene abriendo camino en la escuela pública, en las escuelas públicas de la Ciudad de Buenos Aires, en primaria, en niveles medios, con más o menos inserción, con un impulso por momentos un poco tímido en términos del Ministerio de Educación, por momentos un poquito más presente, pero fundamental. Algo de eso se puso en escena este 8M, donde miles y miles y miles de mujeres, entre todas las cosas que se plantearon el tema del trabajo, como visible, hacer visible todo el trabajo. Y ustedes ahí, las medias, el cuidar a los chicos, surgían un montón de cosas que son trabajo invisible y tareas que no se reparten entre varones y mujeres de manera igualitaria. Sí, en realidad lo que hacíamos era generar algunas preguntas y a partir de las preguntas pensar en cómo eran las escenas y medio parodiando la situación, como se acaba de escuchar, digamos, parodiando un poco, pero bastante real. Entonces después el laburo consistía en reconstruir y armar una escena de cómo sería el vínculo, el diálogo, la relación si las tareas fueran compartidas. Y esta reflexión con los chicos y las chicas y los adultos, ¿cómo fue? Porque la verdad que culturalmente está instalado que las mujeres estamos a cargo de una serie de tareas y es gente grande, mucha, ya tiene esta modalidad. Sí, bueno, así escuchando de nuevo, reviví la escena. En ese momento yo era maestra de ese ciclo. Y pasaba algo interesante que era, mientras hacíamos las escenas, parecía que estábamos haciendo algo ridículo, absurdo. Pero cuando hablábamos nos dábamos cuenta que era real, que era algo de lo posible, que estaba aceptado como posible. Y es cierto lo que vos decís, ahí es un funcionamiento, digamos, a ninguna, o sea, la otra, al otro personaje femenino que actúa, digamos, no le costó nada hacer su parte. Y a los personajes masculinos que están ahí escuchándose, no les costó nada hacer su parte, no hubo un gran esfuerzo de creación, ¿no? Como es algo que está ahí, está a la mano, está vivido o escuchado o compartido en todos los espacios que habitan. Así que la reflexión era trabajosa, para ponerle un nombre, porque, claro, porque es salirse de los espacios comunes que uno lo trata de hacer en distintos, con distintos contenidos, ¿no? El de salirse del espacio común. Pero esto está como respirado, ¿viste? Está ahí como vivido de una manera. Aparte habíamos notado después de ya 3-4 años de venir a la radio, lo que pasaba es que hablábamos mucho en los distintos ciclos, y cuando veníamos también a la radio, en general las chicas no hablaban. Los varones tomaban la palabra, entonces eso también fue un planteo para decir, bueno, laburemos un poco esto para ver qué pasa, porque incluso en el aula pasaba, que en el aula así donde trabajamos, que muchas veces la posibilidad de ellas de decir muchas cosas que tenían que ver con sus propias experiencias quedaban relegadas a la voz de alguno, y cuando veníamos acá, algunas que eran muy desinhibidas no hablaban, quedaban como tapadas, y eso también es algo como medio transversal, que dijimos, tenemos que buscar la manera de que aparezcan todas las voces. Y también, como que a veces también cuando empezás a abrir la palabra se empiezan a generar otras cosas. Algunas decían, no, pero si yo hago esto, depende de muchos cruces, ¿no? Pero era interesante todo lo que iba pasando. ¿Y pudieron desconstruir un poco? Algunas fichitas se han movido porque se produjeron cosas nuevas, se produjeron cosas grupales, que también, ¿no? Eso es conmover un poco la posición individual. Está ahí, ¿no? Está muy cerca todo. Igualmente, en lo que es su participación y su y la toma de la voz de las mujeres, se ha fortalecido mucho, por lo menos en la práctica en la escuela. Y justamente hoy hablábamos en esto, ¿no? De cuál es el lugar que institucionalmente se le da al trabajo o con la ESI, ¿no? Cómo beneficiar los espacios que nosotros tenemos institucionales para el desarrollo de los proyectos que tenemos en relación a los roles, a la palabra, a las experiencias. Hoy, por ejemplo, hablábamos de cómo organizar el horario para que las jornadas de ESI no generaran un obstáculo a otra cosa, u otra cosa no obstaculizara esos encuentros, ¿no? Tenemos profesionales que trabajan en la escuela, que nosotros nombramos equipo de apoyo, que arman ciertas articulaciones o coordinan reuniones que siempre quedaban en un conflicto con talleres que se daban al mismo tiempo y demás. Bueno, en ese ejercicio, como vos decías, como más tímidamente o menos notorias a veces en las escuelas, nosotros armamos con más claridad un espacio institucional, cada vez con más claridad, para trabajar estas cosas. Lo cual no significa que haya modificaciones tan inmediatas. No, claro, es una enorme batalla cultural que aparte contemporáneamente estamos asistiendo nosotras las mujeres, impulsando y en muchos ámbitos. Y la escuela definitivamente es un ámbito privilegiado para esto, porque pone en cuestión el sentido común y trata de pensar otros sentidos. Por eso cuando hay tanta resistencia o poco presupuesto o poca voluntad para implementar la ESI, contrastado con todas las cosas que pasan, ¿viste? Porque todo el mundo se horroriza con las cosas que pasan en relación a la violencia de género, pero bueno, una de las estrategias para que esto se transforme en el tiempo es la educación sexual integral, definitivamente. Pero bueno, ahí estamos igual, haciendo ESI, y muchas de las escuelas primarias sobre todo están trayendo producciones de ESI acá a la radio, y eso es muy interesante. Sí, la verdad que sí. Y lo que genera en general cuando trabajamos con algún grado, por ejemplo en quinto, sexto y séptimo, o sea de manera continua, es que ya tenemos, no digo que de manera definitiva muere esa estructura, pero tenemos otro tipo de pibes y pibas con posibilidades mayores de libertad, se ponen a discutir el tema de sus derechos. Digo, me parece que da ciertas herramientas que nada, que es un buen método para otorgar herramientas, incluso de argumentación. Bien, incluso apareció en las muestras distritales. El Distrito 4, acá de la radio, llevó ESI como uno de sus trabajos anuales. Eso también es un nuevo síntoma que esto empieza a instalarse, por suerte. Sí, quizás faltaría, como decimos siempre, mayor capacitación, y yo creo que capacitación a veces en servicio, porque es muy difícil pedirle a una docente, a un docente que vaya a hacer, que quizás lo hacemos algunas como yo o vos, por interés, ¿no? Pero es otro tiempo que dejamos de hacer otras cosas que... Sí, es muy difícil. Muy difícil. Bien, volvemos al tema del edificio, porque va a atravesar durante todo el año la situación del centro educativo. ¿Les pusieron plazos, Inés? Sí, la nueva promesa es que vamos a tener el edificio de Paseo Colón y Cochabamba en condiciones para con todo funcionando para la segunda parte del año, que en julio estaría en condiciones ese edificio de recibir toda la escuela que está mudada ahora provisoriamente a Carlos Calvo y Paseo Colón. Lo que nos prometieron es que en julio podríamos mudar de nuevo. Bueno, silencio cuesta, de radio. Cuesta, claro, es que cuando te mienten muchas veces, o esas, los tiempos los compromisos se caen, es difícil, ¿no? Mudados todos, con todo para funcionar. Lo que nos dijeron es que en agosto nosotros podemos iniciar la segunda parte del año en el edificio nuevo. Bien. Nosotros podemos sentir en el ánimo lo que sea, pero nosotros vamos a tomar la palabra de ellos como lo que es. La vamos a sostener como lo que tiene que ocurrir, que ese es el compromiso. De hecho, en la escuela tenemos un contador de días. Cada vez tenemos un contador de días. Si se meten en el Facebook de Lisauro Arancibia, se ve todos los días la foto de cómo va contando, cómo va avanzando la cuenta regresiva de días. Se iza la bandera y se corre un día de ese contador, porque estamos un día más cerca de recuperar nuestro edificio. Lo mismo pasa a la tarde, arriamos la bandera y volvemos a ver cuántos días son los que nos quedan. Bien, esa es la situación de este ciclo lectivo. Está en línea Susana Reyes, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, una alegría escucharte, Susana. Estamos acá con Inés y con Lila, nos están contando, estamos mechando entre la crisis por el edificio y la situación en la que tuvieron que arrancar este ciclo lectivo, y también las producciones, sí, las producciones de otros años, de las cosas que sí venimos haciendo en esta articulación con Radio y Elisauro, porque nos parecía importante esto, mostrar todo lo que sí pasa en un centro educativo. Las compañeras me contaban que, a pesar de todo, cuando uno ve el edificio cree que todo es imposible, la escuela se puso en marcha y el año empezó. Sí, sí, tal cual, es un trabajo muy grande de todo el equipo docente, los chicos y las chicas, estudiantes de la escuela, todos, digamos, poniendo en marcha, a pesar de toda esa adversidad, del ninguneo, del maltrato que hemos sufrido desde que llegamos, ¿no? O sea, cuando empieza el año, los maestros y maestras queremos ponernos a trabajar, a pensar proyectos. Bueno, acá nuestro trabajo fue, como siempre, subir sillas, acomodar mesas. O sea, pero así todo, bueno, es tanto, digamos, el cariño que le tenemos todo a este proyecto, que, bueno, junto con los pibes pudimos superar, ¿no?, este momento. La sensación, Susana, es que el proyecto Centro Educativo Isauro Arancibia ya trascendió las fronteras de ustedes mismas, de ustedes mismos, porque hay un enorme colectivo comunitario que abraza a Isauro. Cada vez que ustedes convocan, la convocatoria que hacen incluso trasciende otros espacios y divisiones. O sea, hay un punto en común, y es que todos abrazamos en términos de comunidad educativa este proyecto educativo, y eso es muy interesante. También tiene que ver con cómo vienen haciendo las cosas, ¿no? Claro, sí, sí, bueno, que nosotros, digamos, es una escuela, digamos, paredes hacia afuera también, ¿no? Como que trasciende nuestra escuela, trasciende las paredes de la escuela, es una escuela a puertas abiertas, donde transita mucha gente todos los días, gente que viene a aprender, gente que viene a dar, a recibir, o sea, es permanente, ¿no?, de distintos profesorados, universidades, de tecnicaturas, qué sé yo, o sea, como que es un, o sea, como que entra y sale mucha gente. Eso está muy bueno también para nuestros estudiantes, acostumbrados a, bueno, a intercambiar con otros, a que siempre en el aula estén más que sus maestros, ¿no? Digamos, eso hace que, bueno, que siempre estemos muy acompañados por toda la comunidad, ¿no? Bueno, ahora están, Inés nos contaba un poco que están con la cuenta regresiva, con las promesas, sí, de los funcionarios. ¿Cómo la ves? ¿Vos, ustedes creen y asumen el compromiso que los funcionarios se comprometieron, pero cómo está la situación? Bueno, el tema es que, digamos, acá con el Insaure hay mucho maltrato y manoseo desde hace años. Hace 10 años que vienen amenazando con tirarlo. O sea, por el Metrobús, ¿no? Primero, o sea, esa fue la excusa primera. Después nos prometieron y nos juraron que no lo iban a tirar, que el Metrobús iba a tener otra traza. Invirtieron los 14 millones de pesos de que la legislatura había destinado. Terminaron de invertir eso y dijeron, bueno, lo vamos a tirar abajo de vuelta. Empezaron con que no, que la traza tenía que ser esa. Todo esto, idas y vueltas, bueno, había un amparo judicial que judicializó toda esta historia, y ahora ofrecieron comprarnos el edificio de al lado, ampliar así los metros cuadrados y poder correr el frente para adentro. En eso estábamos cuando nos dijeron que termináramos las clases un mes antes para poder el 15 de febrero estar trabajando ya en la escuela. Y bueno, con lo que nos encontramos es con que habían derrumbado toda la parte de adelante, habían sacado el techo de la escuela y no habían construido absolutamente nada. O sea que ahí mintieron cuando nos llevaron todas nuestras cosas a este lugar alternativo, maltratando los objetos personales de nuestros estudiantes y nuestro material de trabajo con total desprecio y desamor, que eso creo que es lo que más nos duele, ¿no? El tema del desprecio hacia esta población que viene al Insaure, que se demuestra en el maltrato hacia la escuela y en el maltrato diario hacia ellos en la calle, ¿no? Yo recuerdo, Susana, durante mucho tiempo era como paradigmático pensar que estábamos trabajando, se trabajaba con chicas y chicos en situación de calle y se estaba en situación medio de pasillo de calle o de escalera, ahí buscando un lugar donde estar. Y nuevamente, como bien decís, es una población castigada, excluida, vulnerada en todos sus derechos, que otra vez es como que se ensaña al Estado y en vez de cuidar, preservar, abrazar. Exacto, exactamente. Nosotros vemos con tanto cariño los pibes, a pesar de vivir esa situación que tendrían que generar odio, o sea, todo el amor que le ponen al proyecto de vida, al venir a la escuela, a defender a su escuela, ¿no? Y bueno, y eso es lo que, digamos, lo que a nosotros también nos genera esta situación con el gobierno, ¿no? De un gobierno que no escucha, que no siente, que no, bueno, pues escucha lo que quieren, ¿sí? Pero realmente, bueno, nosotros le dijimos a los pibes cuando empezamos el primer día de clase que no es que están sin escuela, porque la escuela somos nosotros, somos todos nosotros. Lo que no tenemos es edificio, pero escuela tenemos y vamos a seguir teniendo siempre, así sea en el medio de la 9 de julio o acá en Paseo Colón, o donde en un parque o donde sea. La escuela somos nosotros. Todos los que formamos el Insaure y siempre la van a tener. Ahora, hay que defender el derecho a tener un edificio escolar, ¿no? Entonces, eso es lo que estamos haciendo. Bueno, Susana, no me dejas mucho para agregar porque que es muy conmovedor lo que planteas, esta posibilidad de entender que más allá de todo lo que pase, la escuela se hace día a día con quienes están construyendo, en este caso, la experiencia del Centro Educativo Insaure Arancibia, que me decís, Inés, que cumple 20 años, no lo puedo creer. Sí, en agosto cumplimos 20. Es mucho tiempo. Sí. Es mucho tiempo. Bueno, saludarte. Aprovecho también para contar que vas a recibir un premio en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, ¿cierto? Y bueno, sí, la verdad que es un honor para mí recibir ese premio junto con otra gente que también está, que lo va a recibir, y bueno, sí, la verdad muy agradecida. Bien, que es un reconocimiento a una trayectoria en términos de derechos humanos que está muy entrelazado con esta experiencia de construcción de centro educativo. Sí. No se puede escindir. Claro, sí, totalmente, sí. Bueno, te felicitamos, entonces. Te da vergüenza, pero ahora me voy a quedar con Inés que me cuente más. Pero te felicitamos por esto, Susana. Siempre es un gustazo estar en contacto. Bueno, estamos atentos a la cuenta regresiva que nos contaban las compañeras. 121 días. Faltan 121 días entonces para que para volver al edificio, mientras que la escuela sigue en marcha y que los funcionarios esta vez sí cumplan con sus promesas de cara a los pibes y las pibas, ¿no? La verdad que incluso como adultos responsables que cumplan una promesa y que la muestren que la palabra vale. Veremos sí. si eso pasa y si no estaremos ahí acompañando, como siempre, al centro educativo, a vos, al equipo docente que hacen posible esta restitución de derecho que también está escrita en la Constitución y en las leyes de infancia y que a veces parece tan alejada de la realidad. Sí, totalmente, estamos en eso. Bueno, un abrazo enorme. Susi. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. No, un gracias abrazo. A vos. Chau, chau. Bueno, y volvemos a escuchar música de los chicos y las chicas del Isauro. Dale, vamos con un tema musical. Seguimos escuchando producciones de la escuela. Yo no te voy a lastimar, solo te quiero cantar esta canción que te traigo. No pienses que me has dejado solo tontita. Tengo mis manos sanas y mi virome con mucha tinta. Cuántas hojas te escribiré. De tantas esta la última que te haré. Te escribiré, te haré saber que por ti la cantaré. Como buen hijo de Dios predicaré mi sufrimiento. Te haré saber uno a uno mis nuevos mandamientos. Para así tendrás dejamiento y esto no sabes cuánto lo siento. Tienes que hacer de cuenta que para ti yo estoy muerto. Esa agonía me es un golpe de tristeza. Hay fortaleza en esta mochila que pesa. Hay mucha tristeza ajena, pero no pasa nada, ya van a venir las buenas. Recordar lo que yo tiempo que nos veíamos juntos. Esto no es chamullo, esto es más de un asunto. Acá salimos todos para adelante, hay pibes triunfantes. Yo no te voy a lastimar, solo te quiero cantar esta canción que te traigo. ¿Sabes qué? Yo siempre de chiquito escribí, todo esto lo aprendí, no fui un hit, la verdad, con el fe de camino. Vamos a pisar a los chicos, queremos escuchar qué otras cosas aprenden en la escuela, porque de eso estuvimos hablando, todo lo que pasa en la escuela, así que escuchemos el audio un poquitito, aunque sea. Sí, que soy más amplia, que me doy más a la sociedad, que entiendo que no todos son iguales y que sí, progresé en el sentido de que ahora puedo salir, hacer un curso, cosa que no podía, enfrentar, qué sé yo, a la sociedad, ¿no? Hablar o juntarme con gente y hablar o salir con ese grupo de gente e ir a dar otras charlas. Eso aprendí de la escuela y de mis maestros. Por ejemplo, para ayudar a una persona también me genera eso. Venir a la escuela, ayudar a los compañeros a seguir a estudiar, todo eso también. Yo le digo, es importante que uno vaya a la escuela. Si te sentís más segura, o sea, por ejemplo, para trabajar, por ejemplo, un papel que no te quieres firmar, trabajar de más. Y yo aprendí gracias a Martín, que vino a la escuela. Y estoy aprendiendo un poco a leer, a sumar, a ayudar a mi hija y aprender más. Y seguir adelante estudiando. Ahí estamos entonces escuchando a las y los estudiantes, todo lo que se aprende a la escuela, lo que implica un proyecto educativo donde hay saberes específicos, contenidos, curriculares, pero es mucho más amplio, es como la idea de alfabetizar en sentido amplio. Sí, ese es un trabajo que hicimos el año pasado, que en realidad de alguna manera estuvimos viendo qué significa la educación para adultos y después de trabajar cómo los y las atravesaba el proyecto de vida y demás, lo que estuvimos pensando con Marianela, fue el segundo ciclo del año pasado, es, bueno, pero ¿qué otras cosas aprendes en la escuela aparte de aprender matemática, prácticas del lenguaje o lo que fuera? Y bueno, y un poco que costaba que saliera eso, porque parecía que iban a la escuela a aprender lo que vas a aprender a la escuela. Y después, bueno, de pinchar un poco la situación, se dan cuenta que aprendían muchas otras cosas más, como poder relacionarse, por ejemplo. Bien, y también recuerdo un programa en el que la misma compañera, porque le reconozco la voz, contaba cómo había llegado al Isauro. Sí, todo es una experiencia de vida muy potente y es una puerta a la ciudadanía, que también es una palabra que pasó de moda porque nos olvidamos que existe como derechos universales, la educación es uno, pero hay ciertas poblaciones que habían quedado restringidas de esta idea de ciudadanía. Entonces, bueno, la ciudadanía era para un sector y no para todos. El Isauro batalla contra esto también, con una de las injusticias que transitamos todo el tiempo, quienes estamos por ahí recorriendo escuelas y sabemos que hay un montón de chicos y chicas que están en una situación muy compleja y entonces tienen, parecería que tienen menos derechos que otros. Bueno, en eso estamos. 121 días, nos comprometemos a que dentro de 121 días tenemos que encontrarnos, ver si esto, si están mudados, si el edificio está ahí. Sí, Susana dijo que en agosto son 20 años, 20 años... Edificio es para nuevo, festejar. Fiesta. Alta fiesta, entonces alta seguramente fiesta. Va a ser ahí tremenda fiesta. Como ya saben, yo se los digo siempre, no importa, está bueno repetirlo porque está bueno sentir que nos abrazamos en términos de comunidad educativa, que también parece algo trillado, pero no lo es, porque la sensación de que el Isauro es un poco nuestro nos atraviesa. Muchas gracias, Inés, por venir todas las veces que venís y contarnos. Gracias, Lila, por estar acá. Sabemos que no es fácil. O sea, nosotros contamos una parte linda, mostramos las producciones, pero esto implica mucho trabajo y estar entre escombros, buscando cajas, no encontrando tizas, y repactando cada vez, recuperando la esperanza sin caer en la desesperanza que a veces nos deja todo lo que queda trunco. No es fácil. Y sin embargo, acá estamos, así que me parece que sientan el abrazo. Para nosotras fue muy importante iniciar este ciclo 2018 con el Isauro Arancibia. Lo planificamos así porque nos parece que es un emblema de la defensa de la educación pública. Y en ese sentido, era este primer programa para estar con ustedes, que tengan este espacio, que cuenten, ya cuentan con Radio Gráfica y con nosotros. Gracias al Isauro Arancibia por estar hoy con nosotros acá en este primer Hora Libre en el barrio. Muchas gracias a ustedes y un abrazo a la Gráfica y a Rick. Bien.